Mi nombre es Rodrigo Kelka y yo trabajo en ProcessMake, que sería una entidad externa, ¿no? Hemos presentado el proyecto Yanaptiri, que es una aplicación para Messenger de Facebook, que va a ayudar a las personas normal, a nuestras personas, a nuestros ciudadanos de la Ciudad del Alto, a que tengan fácil acceso a sus trámites que realizan. Se va a empezar a crear un seguimiento a su trámite mediante el Facebook. Directamente accede al Facebook y obtiene en qué estado, en qué entidad, en qué área se encuentra su trámite. Y así poder tener acceso rápido a la información. La idea nace de que nosotros ya queremos aportar para nuestra ciudad, ¿no? Porque nosotros sabemos de que esta aplicación ya es usada, digamos, en diferentes áreas. Aplicación Facebook, hay robots que inmediatamente te contestan y son instantáneos. Entonces, esa facilidad nos hace de que esa accesibilidad mediante celular nos hace pensar en que un ciudadano, ¿por qué tiene que ir a hacer filas? Si desde el celular, que nosotros siempre estamos usando el dispositivo, podemos hacer seguimiento a nuestros trámites, podemos iniciar un proceso, podemos iniciar un trámite, podemos, incluso la misma alcaldía necesita de esa herramienta para poder saber en qué estado se encuentra su trámite.